vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, el lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ya transcurriendo enero, ya transcurriendo el 2024, ya metidos en un año de definiciones tremendamente trascendentes para nuestro pueblo, y metidos en un año que nos plantea inmensos desafíos y nos convoca a redoblar el compromiso militante. Empezando este año, queríamos saludar a los compañeros que, aún en esta etapa, en estos días, que para muchos compañeros también es de un descanso más que merecido, del encuentro con la familia, en fin. Pero ayer nos llegaban de distintos lugares videos, fotos, imágenes que marcaban la presencia militante de compañeros que a principios de enero están en las ferias, en los barrios, juntando firmas por la seguridad social. También el saludo a los compañeros de Buenos Aires que están en estos días también con actividades de convocatoria, de organización, de empuje a la campaña de recolección de firmas. Un ejemplo militante y una... También nos decían los compañeros, bueno, con menos gente en las ferias, obviamente allí en Montevideo con menos gente en las ferias, pero con una respuesta que sigue siendo bien, bien positiva de la gente. Y quería destacar, porque la verdad que son como señales que reaparecen y nos provoca una inmensa alegría y un inmenso orgullo por los compañeros que mantienen el compromiso militante internacionalista. El 6 de enero tradicionalmente se hacen la llamada de Reyes o la llamada de Baltasar también allí por el barrio sur hasta Palermo. Una convocatoria de raíz eminentemente popular. Este año, además de las comparsas, desfilaron por Isla de Flores dos grupos de compañeros convocándonos a la solidaridad internacional, colocando dos temas que son heridas abiertas en la conciencia de la humanidad. La pancarta llevada por los compañeros de la Coordinadora de Apoyo a la Lucha del Pueblo Haitiano, que realmente tiene mucho que ver en las raíces que nos convocan allí, en las llamadas, cualquiera sea, pero en particular en esta, y otro grupo de compañeros colocando el tema de Palestina en medio de esa manifestación popular. Gesto militante, actitud militante, comprometida, pero nos contaban los compañeros emocionados que realmente la respuesta de la gente fue impresionante. Y esto habla de la conciencia de un pueblo. El aplauso, el saludo, el apretón de manos, el reconocimiento a los compañeros que estaban allí en esa actitud militante, habla también de las reservas morales y de conciencia de nuestro pueblo. Así que quería arrancar esta audición con el saludo a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país, fuera de fronteras, y en distintas manifestaciones de nuestro pueblo, marcan con su presencia militante, la activa conciencia internacionalista y también de compromiso de lucha de nuestro pueblo. Arranca el 2024 y en el panorama internacional estas dos pancartas de las llamadas de Baltasar también marcan dos temas en donde la política del imperialismo marca sangre y fuego en la vida de los pueblos. Pero queríamos destacar en este caso la situación que se vive hoy en Palestina. La heroica, yo diría, difícil de valorar por su heroicidad de la resistencia del pueblo palestino, empieza a mellar hondamente al gobierno sionista y proimperialista en Israel. Plantearon que limpiaban Gaza en 3 semanas, algo así, que iban a barrer de la faz de la tierra a los palestinos y han causado daños irreparables, heridas incurables, miles y miles de muertos, en gran parte niños. Como decía la pancarta el otro día, que la hemos visto en otros lados, silencio cuando los niños duermen, no cuando los asesinan. Y no hay que hacer silencio en este caso. Pero esa heroica resistencia, el no resignarse, el seguir dando la batalla, va mellando la aparente solidez que tenía el gobierno de Netanyahu, y hoy son miles y miles en Israel que se manifiestan exigiendo elecciones anticipadas, exigiendo negociaciones para liberar a los que están detenidos. En fin, la lucha paga, aún con costos tan brutales. Pero ayer en una charla se nos planteaba por gente muy joven, bueno, sí, hay palestinos inocentes que mueren, pero hay también judíos inocentes que mueren, y es verdad. Pero ¿por qué mueren inocentes de los dos lados? Por la política guerrerista, imperialista, racista, de un gobierno al servicio de los intereses del imperialismo. Así que arranca el 2024 con una señal muy fuerte de que vale la pena luchar, de que, aunque parezca imposible, cuando la causa es justa, la lucha vale la pena y la victoria es posible. Vaya también al arrancar este 2024 nuestro homenaje de toda la vida y nuestra solidaridad absoluta, incondicional, con la lucha del pueblo palestino. Y para nosotros, un año que arranca con, decíamos, inmensos desafíos. La campaña electoral ya está planteada. Vemos, incluso, bueno, está un parate en estos primeros días del año, a fin de año, pero se sigue inaugurando, yo qué sé, palmeras, jardines, es parte de la campaña electoral, veredas, lo que sea. Y se van dando mensajes, y se van marcando posiciones. Y hay gestos que también definen políticas. El otro día, cuando se conocía la noticia de la cena o del almuerzo, no sé lo que era, en el Enjoy de Punta del Este, para recaudar fondos para un candidato del progresismo, para Yamandú Orsi, a $10.000 de la mesa, yo no voy a hacer ningún comentario, porque solo esto, define el contenido de esa campaña. Empresarios interesados en promover una candidatura. Está todo dicho. No hay más nada que explicar. Y en este, decíamos, este viene a ser un año de definiciones, y las definiciones van quedando claras y sobre la mesa. Arranca el año con 250 despidos de una empresa de estas de delivery que son capaz que el ícono de la desregulación laboral. Estos eran los trabajadores formales, 250 para afuera. Los demás, los que vemos en la calle, son algo así como los samuráis de hacerse el peso. Son, ¿cómo son ellos? Emprendedores. tienen su propia empresa y mueren en la calle para ganar un peso para matar el hambre. También eso son definiciones de modelo. Pero para nosotros llegó el tiempo de salir a ganar la cancha. Y colocando en el debate, lo hemos dicho durante todo este último tiempo, pero cada vez nos reafirma más la vida, de que es el momento, que es la hora de salir con todo a colocar en el debate el proyecto de la izquierda. Cuando vemos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en Argentina ha pasado también en Europa, pasó en Brasil, pasa en Chile. Y cuando la respuesta a eso brutalmente neoliberal es acomodar el sistema, lo que viene para la gente es más hambre, es más inseguridad, es más neoliberalismo. Entonces, en estas primeras audiciones del año, lo decíamos el otro día, el 2 de enero, nos convocamos todos este año a dejar el alma en la cancha. Desde ya, incluso estando en donde nos toque estar, o están de repente pasando días por afuera, o con la familia, o simplemente en el barrio, arreglando la puerta o pintando una pared, en el rato que tengamos, salgamos al encuentro de la gente. Nos vamos a sorprender, me ha tocado a mí ahora sorprenderme en estos días con gente que se acerca, que ni idea teníamos que estaban en una misma posición que la que estamos nosotros, pero solos, aislados, capaz que desesperanzados. Este año es un año de organización, de movilización, de lucha, de recuperación del proyecto de la izquierda y concretamente de una gran batalla que tiene que ver con esto, para derrotar al modelo neoliberal eliminando las AFAP y revirtiendo los aspectos más nefastos de la reforma de la seguridad social que votó este gobierno, con guiños también desde el lado de la llamada oposición progresista. Hubo un economista, posible candidato a ministro de Economía si gana alguno de los precandidatos de la interna del Frente Amplio, que dijo, y lo dijo públicamente y sin sonrojarse en lo más mínimo, que él hubiera aconsejado a la bancada del Frente Amplio votar la reforma de la seguridad social de este gobierno, que no es la mejor, pero que había que hacerlo. Está todo dicho. Estamos en etapa de definiciones. Nosotros más que nunca, por la izquierda, con la gente, organizándonos para la lucha, para recuperar espacio en todos los terrenos, en la organización territorial, en los frentes sociales, en la lucha por la seguridad social y en la batalla electoral, para dar un gran paso tratando y colocando nuevamente la voz de la izquierda y los trabajadores en el Parlamento. Nos vamos quedando por aquí hoy. Les mandamos un saludo a todos y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36.